Hay sentimientos sutiles tan destilados en el tiempo que no hacen opacidad, pasan de largo sin que nadie les roce, ni haya voz que les nombre, ni caricia de un gesto que les haga memoria y luego olvido. Ay, enlaces tan estrechos, separados del aliento de la palabra inicial del cuerpo sorprendido. Hay oídas ineludibles, enhebren suavemente, no sea que en su abrazo el estrechez del ocio las historias se rompa. Hay caminos que no acaban y otros partidos de mil brazos. Cuánto dolor se evitó, cuánto bien nos ve.